noches. Buenas noches. La radio con botas presume de tener poderes paranormales y dice ser capaz de descubrir a las médiums y las videntes y de saber dónde subyacen los fenómenos desconocidos. Incluso me mostró un carnet en el que, según dice aquí, se le atribuye activos. Por eso esta noche la radio con botas les propone un juego. Si le angustian los problemas, si está insatisfecho, si quiere ver sus deseos cumplidos, quédese con nosotros y relájese. Relájese, concéntrese. Abandone su incredulidad y suelte todos y cada uno de sus músculos. Así, despacio, tranquilamente, relájese, concéntrese. Cuente hasta 10 conmigo. 1, despacio. 2, 3, así, bien relajado. 4, 5, 6, tranquilo. Sienta como la paz le inunda el cuerpo. 7, 8, eso es. 9, muy relajado. Y 10. Ya está. Se encuentra mejor, claro. Mucho mejor. Ahora cierre la boca. Despacio, cierre la boca. Abra los ojos. Muy bien. Y sáquele puntas a las orejas, porque ahora mismo vamos a empezar el programa favorito de los majos y de las brujas, de los chamanes y de las curanderas. Bienvenidos a la Radio con Botas. Radio Nacional de España y Taller 83 presentan La Radio con Botas, una serie radiofónica original de Joan Manuel Serrat. Un recorrido por los caminos de la memoria popular con guión de Joan Ullé y realización de Pere Rivera. La Radio con Botas. Buenos días, Madrid. Aquí Julio Sierra. Buenos días, Londres. Buenos días, Madrid. Aquí José Antonio Plaza. Buenos días, Nueva York. Buenos días, Madrid. Aquí Jesús Hermida. Buenos días, París. Buenos días, Madrid. Aquí José Luis Balbín. Buenos días, Roma. Buenos días, Madrid. Aquí Luis López del Pecho. Buenos días, Calahorra. Buenos días, Fuente y Olmo de Fuente y Dueña, provincia de Jaén. Esta fue una de las cantinelas matinales de la radio en la década de los 60. Algo así como un himno matutino que emitía Radio Nacional de España y se llamaba España a las 8, las 7 en Canarias. Un intento de hacer que los diarios hablados no fueran simple papel mojado. Abel Fernández fue su primer director y en el programa participaba Victoriano Fernández Asís, quien popularizó aquella rueda de corresponsales desde las principales capitales del mundo, de modo que nos ofrecía las noticias bien fresquitas a la hora del desayuno. Buenos días, Madrid. Aquí Julio Sierra. Buenos días, Londres. Buenos días, Madrid. Aquí José Antonio Plaza. Buenos días, Nueva York. Buenos días, Madrid. Aquí Jesús Hermida. Buenos días, París. Buenos días, Madrid. Aquí José Luis Balbín. Buenos días, Roma. Buenos días, Madrid. Aquí Luis López del Pecho. Buenas noches, mamá. En aquellos tiempos fue un auténtico alarde técnico conseguir que todos los corresponsales pudieran intervenir simultáneamente utilizando líneas telefónicas. Un alarde técnico y en este país un milagro. Al nuevo sistema se le llamó indistintamente o multiplex o múltiples, según. Y gracias a él nos enteramos de que en Irán había tenido lugar la coronación del Shah de Persia, o que había muerto Jacob Oppenheimer, el señor aquel de la bomba atómica, o que Konrad Adenauer, responsable del milagro alemán, también nos había dejado. Ah, y Jane Mansfield también nos dejó aquel año. Jane Mansfield, responsable del milagro de su padre Domingas. También nos enteramos por la radio, gracias al múltiples, que Norteamérica recrudecía sus bombardeos sobre el Vietnam para forzar un tratado de paz, según decía el presidente Johnson, y que la hija de Stalin había solicitado asilo político en Suiza. Pues eso, que Svetlana, que así se llama la chica, dice que a Moscú vuelve su tía, que ella Nanay, que vuelve su tía, la hermana de su padre, de don Pepe Stalin. En Grecia, una junta militar presidida por el coronel Giorgos Papadopoulos había dado un golpe de Estado. Las primeras medidas dictadas fueron la prohibición del pelo largo y prohibición de las faldas cortas. Pues bien, todo eso y muchas cosas más entraban cada mañana a las 8, las 7 en Canarias, en las casas españolas. Bueno, entraba repartido a lo largo del año, ¿no? Un poquito cada día, no vayan a creer ustedes que todo junto. Sé que este nombre no se puede pronunciar sin emoción y sin pasión. Yo digo simplemente esto: Gibraltar es español y es tarea de todo gobernante y de todo ciudadano de este país. La radio con botas les está ofreciendo en exclusiva una típica adhesión inquebrantable con las que las cortes de aquellos tiempos obsequiaban al caudillo a menudo. Bueno, al caudillo y a nosotros. Y es tarea de todo gobernante y de todo ciudadano de este país el procurar su restitución a la integridad de la patria. En cuanto a la cuestión en sí, es problema en el que nos asiste toda la razón y en el que el tiempo trabaja a nuestro favor. Al compás que este pasa, la fortaleza va perdiendo progresivamente su importancia militar. Lo que un día representó Gibraltar lo llena hoy nuestra geografía. Estamos convencidos de que la amistad y el entendimiento con España es de mucho más valor y trascendencia para la Gran Bretaña que el mantenimiento de la posesión arqueológica de unos reductos y murallas que sin dar honor al poseedor hieren los sentimientos más íntimos del pueblo español. Antes o después se impondrá la razón y acabará resolviéndose lo que tiene que ser. Yo quisiera desterrar de esta negociación ese concepto equivocado de una pugna entre naciones en que pudieran existir vencedores y vencidos. Muy buenas noches, señoras y señores. ¿La recuerdan? Mariquilla Bonita, hace 8 años que la presenté ante ustedes. ¿Cómo pasa el tiempo, verdad? Sin embargo, el motivo de mi presencia aquí esta noche ante ustedes no es el hablarles de Mariquilla Bonita. Se trata de una nueva canción, mi última canción. Esta canción, yo no tengo la menor duda de que será el éxito del año y quizá de muchos años. En primer lugar, porque la he hecho poniendo todo el corazón. Y en segundo lugar, porque lleva promocionándose más de 250 años. Gibraltar. La verdad, la pura verdad, esta es la verdad sobre Gibraltar. 1704, el mes de julio, una gran flota viene, suena el cañón, y al archiduque Carlos le rinde nuestra gente, pero no a los ingleses el peñón. La noticia, señoras y señores, es la siguiente. El día 28 de septiembre salieron del puerto de Melbourne unos 65 españoles, emigrantes en Australia, que querían regresar a la patria. Viajaban en el buque Oriana, que el 19 llegó al puerto de Gibraltar. Al llegar al puerto de Gibraltar, descendieron del barco los emigrantes españoles que regresaban a la patria y fueron agredidos por una serie de gibraltareños, quienes les insultaron y atacaron a sus familias. ¿Te recuerda alguna de las palabras que dijeron? Pues sí, recuerdo algunas. ¿Podría repetirlas sin inconveniente? Pues no. Si es que puede repetirlas. Hay algunas que son un poco duras, ¿no? Vamos a escucharlas. Empezaron diciendo que si éramos españoles, que si éramos unos desgraciados, que no teníamos derecho a vivir, que si no fuimos con zapatillas y volvíamos con zapatos. Y de ahí hubo también ya otras palabras ya un poco más violentas, ¿no? Que referían a las madres y a las familias, ¿no? O sea, las palabras bastante ofensivas. También la radio, por la voz de Fidel, nos informó de la muerte de Ernesto Che Guevara, el mítico guerrillero que había dejado su puesto en el gobierno de Castro para seguir abriendo nuevos frentes contra el imperialismo. Debo comenzar por decir que hemos llegado a la convicción de que esas noticias, es decir, la noticia relativa a la muerte del comandante Ernesto Guevara, es dolorosamente cierta. Ernesto Guevara fue herido el 9 de octubre y trasladado por el ejército a una pequeña escuela de la localidad boliviana de Higueras, donde por orden del gobierno fue ajusticiado por un oficial de un disparo al corazón. El cadáver fue incinerado y la urna con las cenizas enterradas bajo el mayor de los secretos. Hoy aprovecho la oportunidad de la visita de un periodista cubano para dar al pueblo de Cuba el primer saludo que tengo oportunidad de dar, de un pueblo que he decidido defender, conociendo solamente a través de la acción y del pensamiento de nuestro jefe Fidel Castro. A quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Malas lenguas, que naturalmente uno se guarda muy mucho de compartir, afirman que el Che era solo un actor que posó para los pósters, quizá porque en él todo resultaba demasiado coherente. Su personalidad, su fisonomía, su atuendo y su destino. Tenía algo de aventurero y algo de intelectual, algo de revolucionario y algo de guitarrista, algo de niño bien y algo de fiera. Había luchado en Guatemala. Fue uno de los artífices de la Revolución Cubana y participó en las confusas revueltas del Congo. En Bolivia, donde trataba de llevar a cabo una empresa que tenía mucho de suicidio, fue herido, apresado y muerto cuando contaba 39 años de edad. Dejó algunos escritos que nadie leyó o que hoy nadie recuerda, que casi es lo mismo. Y durante mucho tiempo, su efigie de papel en blanco y negro o coloreada presidió comedores, cocinas, salas, baños y dormitorios en apartamentos cuyas dimensiones y disposición apenas permitían diferenciar unas habitaciones de las otras. Eran apartamentos de gente joven que había optado por vivir de un modo precario, precario pero independiente. En estos apartamentos abundaban los cojines y las colchas de una tela india o pakistaní de colorido y dibujos abigarrados, que ya parecían sucias antes de ser estrenadas. Tres cosas hacían el aire prácticamente irrespirable: la estufa de butano, el tabaco negro y las varitas de sándalo. Para animar un panorama dominado por la escasez, en las paredes se clavaban pósters. Por su contenido y por su precio, los pósters eran la versión rebelde del cuadro convencional. Permitían que cada cual exhibiera en las paredes sus preferencias estéticas y sus afinidades ideológicas. Un póster con la efigie del Che no faltaba nunca, nunca o casi nunca. En su presencia se hablaba de todo. Se escuchaba música a todas horas y se hacía el amor cuando se podía. El Che parecía probar todo aquello desde la pared. En general tenía un cierto aire de sagrado corazón, pero para darse cuenta de eso había que tener un cinismo que en aquella época y entre aquella gente no eran moneda de curso legal. Junto al Che solían verse otros personajes con los que tal vez él no hubiera congeniado si el azar los hubiera reunido en carne y hueso. Bob Dylan, Mae West, los hermanos Marx y el Maharishi Yogi. Pequeños transgresores en sus terrenos respectivos todos. Todos los pósters tenían en común la humildad, una virtud que se perdió en las décadas de ostentación que han seguido aquella. Con el tiempo, el papel de los pósters se dilataba, se alabeaba y presentaba protuberancias irreductibles. También eran un nido de polvo, cuando no de cucarachas o de peces de plata, unos bichos diminutos muy aficionados a devorar papel. Y cuando alguien se mudaba a una vivienda mejor o más holgada, dejaba los pósters prendidos en las paredes del antiguo apartamento y el que venía detrás los hacía trizas. Nunca podré morirme, mi corazón no lo tengo aquí. Si tener un póster del Che en la habitación significaba ser solidario con Cuba y su revolución, Luis Aguilé expresaba su repulsa a Fidel de una manera mucho más sutil. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Luis Aguilé decía que nunca podría morirse porque había dejado su corazón en la Cuba de Batista. Pero mire usted, en el 67, estas argucias sentimentales ya no tenían ningún sentido porque el corazón pasó a ser la más devaluada de las vísceras. Y si uno no estaba contento con el suyo, pues ala, se lo cambiaba por otro como si de un cromo repetido o de un yogur en mal estado se tratara. A partir de ahora, los trasplantes de órganos empezaban a ser un hecho cotidiano. Un cuore mato che ti segue ancora, e giorno e notte pensa solo a te, e non riesco a fargli mai capire che tu vuoi bene a un altro e non a me. Un cuore matto, matto da legare. Ocurrió de pronto, casi por sorpresa, y el mundo contuvo la respiración cuando los noticiarios anunciaban que un médico de un hospital de Ciudad del Cabo, un tal doctor Barnard, había sustituido el corazón enfermo de Luis Baskalski por otro de una mujer, Denise, clínicamente muerta. El cirujano estaba a la mar de contento, si no escuchan. Our patients. As you probably know, in many centers for many years now, there has been a selection of the recipient in kidney transplantation, in that they have an age limit and things like that. Era la confirmación definitiva de que la hasta entonces llamada ciencia ficción había muerto. El hombre hurgaba más allá de las estrellas y más acá de su propio corazón. Aquel día en que temblaron todos los teletipos del mundo, la gente, como casi siempre, formó dos bandos que el tiempo luego reconcilió. Se discutían los cafelitos del desayuno, en las comidas de negocios y desde la radio, desde el periódico. Todos tenían su opinión sobre si era posible o no, lícito o no, abrir el pecho de un ser humano y cambiarle el corazón. Un corazón, corazón de madera, sin flor ni primavera, ¿quién me quiera vender? Un corazón, corazón de madera, que no llore sus penas, ni conozca el querer. Se hicieron chistes, algunos tan malos como el que acabamos de hacer nosotros con esta canción. Se derramaron lágrimas, pero cínicos y sentimentales, todos estaban pendientes de la evolución de aquel comerciante opulento y optimista llamado Luis, y que era el primer trasplantado de corazón en la historia de la medicina. Hubo una cierta esperanza, porque Luis comía bien, incluso llegó a pasear, y hacía declaraciones llenas de buen humor negro. Decía: soy el nuevo Frankenstein. Y se convertía en una estrella del momento gracias a su costurón y a sus ganas de vivir. Pero el momento no fue demasiado largo. Moriría a los 18 días de estrenar corazón, en la madrugada del 21 de diciembre, por algo que entró a formar parte de nuestro vocabulario con un nuevo sentido, y que una vez más sirvió para montar vulgares o hermosas metáforas. Era el rechazo. El cuerpo no admitía como suyo, vaya usted a saber por qué extrañas y profundas razones, aquel corazón sano implantado por el doctor Barnard. Y lo aislaba, y no solo eso, no solo no lo defendía, sino que se producía el rechazo. Espérame en el cielo, corazón, si es que te vas primero. Espérame que pronto yo me iré, allí donde tú estés. Espérame en el cielo, corazón, si es que te vas primero. Pero ya el milagro se había producido, y el doctor Barnard pasó de los libros de ciencia a las revistas del corazón. La fiebre de los trasplantes llegó poco tiempo después a España, y fue el yernísimo del general Franco, el doctor Villaverde, quien se puso manos a la obra. El fracaso fue estrepitoso, pero esta es otra historia de la que hablaremos mañana. Para nuestro idilio, por eso yo te pido, por favor, me esperes en el cielo, y allí, entre nubes de algodón, haremos nuestro nido. La situación política, señores procuradores, está bien clara. Soy un hombre del movimiento nacional. Y si entre los hombres del movimiento, entre la enorme masa de españoles que aceptan sus principios, que son permanentes e inalterables, y las leyes que integran nuestro sistema institucional sin reservas mentales de ninguna especie, se admite la posible existencia de matices, sectores, grupos, o también lo que se ha dado a llamar familias políticas, que deben claro igualmente que estoy con todos en general y con ninguno en particular. Estoy de corazón con todos, sin que ninguna vinculación me inspire una especial predilección por ninguno. El régimen estrenaba vicepresidente. El almirante don Luis Carrero Blanco había sido designado para sustituir al capitán general Muñoz Grandes, que había dimitido por problemas de salud. Con este nombramiento, el franquismo aseguraba su continuidad. Unos bailaban en las cuerdas del amor y otros preferían hacerlo entre las cuerdas de un ring. ¿Han captado el agudo juego de palabras? En 1967 fue un gran año para el boxeo español. Tres púgiles nuestros llegaron a ser los mejores de Europa. Carlos Durán en los medios, José Legrá en los plumas y Pedro Carrasco en la categoría de los pesos ligeros. Pedro Carrasco, vencedor por lesión del danés. Ya tenemos, señores, un nuevo campeón de Europa. No ha sido la circunstancia fortuita de que recibiera dos golpes el boxeador danés y tuviera la desgracia de producirle lesiones en las cejas. Es que Pedro Carrasco, que en este momento es hipado en hombros por sus compañeros de arma, los militares de infantería de marina, ha boxeado maravillosamente y ha ganado de principio a fin el combate. Ha sido justa la decisión del árbitro tras el dictamen del doctor Lafuente, porque... Pero la bomba en el mundo del boxeo explotó cuando Cassius Clay, el más grande campeón, se vio desposeído de su título a raíz de su negativa de prestar el servicio militar y, por lo tanto, correr riesgos como el de ser enviado al Vietnam, por ejemplo. Bautizaron Cassius Marcellus Clay. Y como todos los negros pobres que nacen en Louisville, Kentucky, entendió desde muy pronto que a menos que quisiera ser repartidor de carne o portero de restaurante, tenía que buscar con los puños lo que ya habían logrado otros de su raza. Y fue así como en 1960, a los 18 años de edad, obtenía su primer título importante en un torneo de boxeo de aficionados y en un campeonato olímpico. Ya han recibido los dos las instrucciones precisas en el pesaje. De todas formas, les recuerdo que no valen golpes bajos y que si uno cayera, el otro deberá retirarse a un rincón neutral antes de que yo empiece a contar. Dense la mano, mucha suerte a los dos y a pelear. Rápidamente saltó al profesionalismo y allí la cosa fue otra. Pero en 1964 conquistó el título de todos los pesos y nació la leyenda. Bailo como una mariposa y pico como una abeja, dijo en uno de sus más famosos poemas, que explicablemente han pasado a la historia del boxeo, pero no a la historia de la literatura. Además de bailar en el ring como una mariposa y picar como una abeja, Cassius Clay golpeaba como una mula, se mofaba de sus rivales como un mono, ganaba dinero como un pura sangre y tenía una vida sexual como la de un macho cabrío. Eran los tiempos del irrespeto y el desafío, los de la guerra del Vietnam y el servicio militar obligatorio. Y Cassius Clay se metió con todo lo que estaba prohibido tocar a un ídolo popular sellado y aprobado por el establishment. La política, los militares, la religión, la familia, el sentido caballeresco del deporte. En 1967 se negó a ir a la mili para no ir a la guerra. Abrazó el islamismo y se cambió el nombre por el de Muhammad Ali. Los tribunales de Estados Unidos no se dejaron impresionar con la novedad y procedieron a despojarlo del título y condenarlo en suspenso a 5 años de cárcel. Pero 4 años más tarde, la Corte Suprema de Justicia echaba abajo la sentencia y Ali volvía al ring. Y una vez más demostró que era el más grande, que bailaba como una mariposa y que picaba como una abeja. En octubre de 1974, tras varias peleas históricas, consiguió de nuevo el título que había perdido ante unos señores vestidos con toga y birrete. Y en 1978 aún agregó nuevos ingredientes a la leyenda. Perdió la corona en febrero y volvió a capturarla por tercera vez en septiembre. No duró mucho más su reinado. Los tiempos habían cambiado y Muhammad Ali había envejecido. Hoy tiene capital suficiente para vivir mejor que sus antiguos camaradas de Louisville, Kentucky, convertidos en repartidores de carne o porteros de restaurante. Hoy todavía recuerda que bailaba como una mariposa y picaba como una abeja. Y retaba como un león. Y se vanagloriaba como un pavo real. Y recibía golpes como un burro. Hoy, cuando por culpa del mal de Parkinson, que incubaron en su cabeza los guantazos de los adversarios, Muhammad Ali tiembla como un flan. One, two, three. One, two, three. One, two, three. All right. Si a Cassius Clay le hubiese molado eso de hacer la guerra, tal vez su reciente fe en Mahoma le hubiera llevado a luchar contra las tropas de Moshe Dayan en la guerra de los 6 días. La gran gasolinera del mundo entraba en guerra. Fueron solo 130 horas de combate, pero bastaron para modificar la fisonomía de Oriente Medio en favor de Israel. 6:00 a.m, 5 de junio. Israel ha atacado la República Árabe Unida. Aviones israelitas han bombardeado el Cairo. En Jerusalén, tropas israelíes atacan duramente a la legión árabe jordana. Día 8. Nasser y Hussein se ponen de acuerdo por teléfono para culpar a Inglaterra y a Estados Unidos del desastre. Nasser al-Rais anuncia su dimisión. Y que será retirada al día siguiente. Día 10. La voz del general victorioso, Moshe Dayan. The United Nations and their symbolic forces, because the United Nations emergency forces were not really real forces, only symbolic, and should have been backed by the Security Council and the entire world. Well, it hadn't proved itself. They stayed there only as long as... El enfrentamiento se saldó con 679 muertos y más de 2.500 heridos en el bando israelí, y decenas de miles de soldados árabes hechos prisioneros, así como importantes cantidades de material bélico que incluían cientos de tanques soviéticos. El número de bajas árabes nunca se dio a conocer. Servicios que los alférez provisionales habéis prestado en la cruzada, por vuestra constancia y afanes patrióticos en la guardia de la paz, he aceptado el puesto de madrina en esta fiesta de su bendición y entrega. Y si los alféreces provisionales habían nombrado a doña Carmen Polo de Franco madrina del cuerpo, otro gremio mucho menos provisional, pero más corpulento, el de los camioneros, también conocidos como los caballeros de la ruta, pidió a Encarna Sánchez, si quería ser su novia, su nocturno ángel de la guarda. Y Encarna, cómo no, dijo que sí. Esto pasaba en Radio España de Madrid, en el programa CS Buen Viaje, dirigido especialmente a la gente de la noche, a los taxistas y a otra buena gente del volante. El estallido verbal de Encarna Sánchez no hacía más que empezar. ¡Precaución! La velocidad era el enemigo de los camioneros, y también lo era del régimen. Sin prisas, pero sin pausas, ese era su lema. Y así, en el año 67, se produjeron aquellas elecciones de opereta para votar a los procuradores en Cortes por el tercio familiar. También de tu patria eres responsable. Participa en las elecciones para procuradores familiares. Elige al mejor. La verdad es que eso de tercio suena a Flandes. Y lo de familiar debía ser porque todo quedaba en familia. Se presentaron 313 candidatos, 180 de los cuales eran padres de familias numerosas y evidentemente adeptos al régimen. Lo dicho, todo quedaba en familia. Uno de ellos, Monseñor Guerra Campos, padre, pero no de familia numerosa, aunque uno nunca puede decir aquello que de esta agua no beberé, ni este cura no es tu padre. Pues Monseñor Guerra Campos hablaba así. Yo no pude asistir a la votación de la ley sindical porque a la misma hora y en el mismo día estaba retenido por mi función de secretario en la Asamblea Plenaria del Episcopado, reunida en la Casa de Ejercicios del Pinar. Si no se hubiera interpuesto esta ocupación, ciertamente hubiera asistido a la sesión plenaria. Y puedo añadir que no hubiera votado que no. Por motivo, porque ya me ha avisado una cosa secreta. La providencia. La providencia, ¿no? He dicho, Manolo, ya pues creo que ya está bien, debe dejar esto un poco y con otro camino. Que va, no le hagan caso, de retirarse nada. Manuel Benítez, el cordobés, figura heterodoxa de la corrida donde la haya, estaba en su mejor momento. En el año 1967 se decretó el estado de excepción y se devaluó la peseta en este país. El régimen empezaba a tambalearse porque, como dijo el Guerra, lo que no posee, no posee. Y además, es imposible. Y fue en el toreo donde explotó la única revolución posible. La revolución antiestética, comandada por Manuel Benítez Pérez, nacido en Palma del Río en 1935. La fiesta nacional atravesaba un buen momento. Figuras como Bienvenida, Luis Miguel, Ordóñez, Aparicio, El Litri, El Viti, Paco Camino, Diego Puerta, Jaime Hostos o el jovencísimo Palomo Linares, fíjense ustedes qué cartel, conformaban un atractivo panorama. Pero desde tiempo atrás, algo se removía en la fiesta. Como la oposición contra el régimen, el Renco primero y el cordobés después, se revolvieron contra el sistema establecido en la fiesta, regida por los grandes empresarios y las figuras del toreo. Un cordobés analfabeto, pero con ramalazos de Séneca, visceral, de rostro tallado por el buril de Belliure, de andares rurales con un mechón de pelo paja sobre la testera, había revuelto al mundo del toreo desde que su apoderado el Pipo lo lanzó al ruedo como un ágil robagallinas. El cordobés vino a romper todos los moldes en mil pedazos. Heterodoxo hasta la alferecía, llenó todas las plazas de España, relegó a las primeras figuras a un segundo lugar y puso de rodillas a los grandes empresarios consultando con su almohada. Y el público se pirraba por verle dar el picasiano salto de la rana. Y el tunante de Manuel Benítez los volvía locos con sus extravagancias, mientras los puristas de la fiesta lloraban sangre ante semejantes herejías. Tuvo amores y amoríos, y se hizo el amo de la fiesta. Su popularidad traspasó fronteras y todo Cristo en aquellos años 60 habló de Manuel Benítez. En este 1967 que nos ocupa, Dominique Lapierre y Larry Collins publicaron una biografía del ídolo titulada O llevarás luto por mí, en la que se reflejaba la guerra y la posguerra. Recién aparecida, el régimen censuró varios párrafos del libro que por algún lado les cocían. Creo que hablaban de crímenes en tiempos de guerra. Durante unos años más, Benítez siguió siendo el diestro más cotizado y popular. Se casó con una francesa de ojos azules y boca bien dibujada llamada Martina, que le parió hijos y le dio una estabilidad hogareña. Mientras un torero pintoresco y sin igual llenaba los taurobolios llevando el paroxismo a los tendidos, la oposición, desde la clandestinidad, iba abriendo los primeros surcos hacia la libertad. A su manera, y aún dándose la lengua con el régimen, Benítez fue un revolucionario. Y ser revolucionario, como Durruti, a mí me causa un respeto imponente. Desde que la vida te vio nacer, oh Manuel Benítez, qué amarga fue, hasta que te llamaron el cordobés. Thank you. 1967 vio nacer a varios nuevos estados. Nigeria Occidental se convirtió en Biafra, nación que pasaría a ser tristemente célebre por las tristes siluetas de sus hombres y mujeres, tristes y hartos de hambre. También, tras 129 años de dominación británica, se proclamaba en 1967 la República Popular y Democrática de Yemen del Sur. Y de la pluma de Gabriel García Márquez nacía Macondo. Macondo, la imaginaria capital en la que José Arcadio Buendía y su prima Úrsula Iguarán transgreden el tabú que prohíbe la consanguinidad matrimonial y engendran una estirpe condenada a 100 años de soledad. El Nobel de Literatura de aquel año fue para el guatemalteco Miguel Ángel Asturias, premio Lenin de la Paz el año anterior. La Academia, al premiarme, al darme el premio a mí, ha preferido, por decir así, ha reconocido más universal y más humana esta literatura, más americana, hispanoamericana, que es una literatura de lucha, de combate, de expresión viva. Una lágrima en la mano, un suspiro muy cercano, una historia que termina, una piel que no respira, una nube desgarrada, una sangre derramada, aleluya. En el terreno literario, a quien no le fueron tan bien las cosas en 1967, fue a Fernando Arrabal, detenido en el mes de julio bajo la acusación de blasfemo por una simple dedicatoria estampada durante una firma de libros en Galerías Preciados de Madrid. Al padre del muchacho, a quien Arrabal había dedicado su obra, esa dedicatoria le pareció blasfema y antipatriótica, y en consecuencia le denunció en comisaría y lo trincaron. Arrabal declararía que cuando él hablaba de Dios, se estaba refiriendo al Dios Pan y no al Dios de los católicos, y que aquello de la patria no decía nada, sino que hablaba de su gata Patria. Cela, Alessandre y Elaine Entralgo testificaron a su favor y se le absolvió por trastorno mental transitorio. Por lo visto, la ley de libertad de religión aprobada por las Cortes el 26 de junio solo servía para poder decidir si uno prefería ir a misa de 10 o a misa de 12. Bueno, católico me gustaría muchísimo ser católico. Lo que sí soy es religioso, creo en Dios, rezo cuanto puedo. Y es decir, soy anarquista. Y yo creo que el modelo de anarquismo no lo dan los profetas, no lo da Jesús. Y sobre todo en frases que han repetido una y mil veces: mi reino no es de este mundo. Habiendo dado un rey, porque un Dios, porque le hiciste un rey, etcétera, etcétera. Las bebidas que tienen mérito les desean felicidades. Felicidades, felicidades, mérito les desean felicidades. Nescafé les desea unas muy felices fiestas. Las fiestas grandes con la marca máxima. Canal Sinubiola simboliza tradición. Mientras el mundo vivía la llegada de la Navidad, en Vietnam, las fuerzas beligerantes firmaron un alto el fuego de 36 horas con ocasión del Año Nuevo. Muchos detestamos la guerra, odiamos las órdenes y las voces de mando, pero apareció un sargento que nos robó el corazón. El sargento Pimienta, de la banda de los corazones solitarios. Hemos A estas alturas, casi 25 años después de su explosión, el Sgt. Pepper's de los Beatles sigue siendo lo que fue entonces. Un clásico instantáneo. La condensación del flotante y heterodoxo espíritu de los 60. El Sargento Pimienta es a la vez una culminación y un epitafio de los Beatles y de su época. Desde lo alto de la montaña se percibe con extraña claridad el camino de descenso. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. No obstante, si hubiera que elegir un álbum representativo de los Beatles, sin duda alguna sería este. Nick Cone tiene razón, como casi siempre, cuando dice que fue el primer intento de hacer de un álbum pop algo más que 12 canciones seleccionadas al azar. Fue un concepto global, una postura, dijo. Somos la banda del club de los corazones solitarios. Todo el mundo lo es, y estas son nuestras canciones. Eran retazos de ideas, alusiones, pastiches, en el que de pronto irrumpe ese buque fantasma con hielo en la proa. La canción maestra del disco. Un día en la vida. A day in the life. I read the news today, oh boy, about a lucky man who made the grade. And though the news was rather sad, well, I just had to laugh. Algunos datos para la historia. El disco se grabó en el estudio 2 de Abbey Road y se emplearon 700 horas entre noviembre del 66 y marzo de 1967. La razón obedece a que los Beatles creaban las canciones en el estudio, juntando frases sueltas e improvisando desarrollos que su productor, George Martin, debía convertir en canciones, ejerciendo de compositor, arreglista, creador de efectos de sonido, instrumentista e incluso de ingeniero de grabación. Las entidades naturales de la vida social, familia, municipio y sindicato, son estructuras básicas de la comunidad nacional. El pueblo español unido en un orden de derecho y formado por los postulados de autoridad, libertad y servicio, constituye el Estado Nacional. Su forma política es dentro de los principios inmutables del movimiento nacional y de cuanto determina la ley de sucesión y demás leyes fundamentales, la monarquía tradicional, católica, social... Pero bueno, don Francisco, otra vez. Se haga usted el favor, que queremos que nuestra gente sea feliz y tenga buen rollo esta noche, Andy. I love the colorful clothes she wears and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle lure on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. Excitations. Good vibrations. Excitations. Close my eyes. Ya sé, a muchos no nos gusta despedirnos. Pero ¿qué le vamos a hacer? Nos consolaremos pensando que mañana repetimos. Ya saben, contra el insomnio, la radio con botas. Contra la pereza, la radio con botas.